11:30 de la mañana y damos paso ya a la corresponsalía Latinoamérica. Tenemos ya a Facun preparado, además. Caixo, Facun. Caixo, Idoia, caixo. Bueno, ya te habrá dicho Guisane que hoy harás la corresponsalía conmigo, que Isa se ha tomado unas vacaciones. Sí. Eso sí, te advierto que yo no estoy tan puesta como Isa en la actualidad latinoamericana. Así que... Tranquila, relevo, hace falta relevo y hay que practicar, sí, y todo, vamos, sí, sí, para adelante. Sí, sí. Bueno, pues nos traes cuatro temas, ¿no?, de rabiosa actualidad, como siempre, así que empezamos por el que quieras. Sí, vamos a empezar por Argentina. Uh-huh. Quedan menos de 8 días para que se intente paralizar toda una ciudad de más de 5 millones de personas, que es el movimiento habitual que hay en Buenos Aires, la cumbre del G20, lo más poderoso del planeta, con sus presidentes, con sus cada uno sus servicios de inteligencia, sus cuerpos de mercenarios propios, más una ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, del gobierno fascista, el gobierno de derecha de Mauricio Macri, que promete blindar la ciudad para que no haya ningún incidente. Sí, en ese marco, imaginémonos, el mismo gobierno que hace menos de un año criticaba que el gobierno anterior daba excesivos feriados o puentes para las clases medias o clases bajas, porque decía que eso paralizaba la productividad de un país, de repente ahora este gobierno, porque vienen todos los mandamases del mundo con todo su séquito de militares y mercenarios, impone por decreto un feriado el viernes 30, que es el primer día de la cumbre. Y teniendo esto en cuenta, que es feriado el viernes, la ministra del gobierno de seguridad ya anunció que no quiere ver porteños, que no quiere ver habitantes de la ciudad entre viernes y sábado, y los invita a irse de la ciudad en un puente desde el viernes. Entonces nos vemos en algo que parece algo surrealista, que sería un corto de ciencia ficción, de humor, de lo que sea, ridículo, o Brasil, tantas películas que se han hecho sobre estas temáticas. De repente se transforma en una realidad bastante pesada, donde la gente que no se puede ir, que no tiene una segunda, tercera residencia, que no puede plantearse unas vacaciones, un viernes de repente que le imponen un feriado, se va a ver que es rehén de las máximas potencias mundiales y de todo su séquito de seguridad, en el que no puede pasar nada. Y cuando una ministra, una mercenaria como Patricia Bullrich, con todo lo que representa, dice que no va a permitir ningún gesto que intente alterar el orden durante esos días en una gran ciudad como es Buenos Aires, nos imaginamos que bueno, que las chispas pueden hacer explotar un polvorín, sí, en cualquier esquina. Nos podemos esperar lo peor, sí. Porque no se sabe hasta qué punto de represión pueden llevar, y ya han avisado que van a ir con todo. E inclusive, hace menos de 20 días que se aprobó el peor presupuesto que podía aprobarse en función de la deuda y de la venta de los valores del Estado, el presupuesto para el año que viene, que se aprobó en diputados y en senadores, las protestas que se dieron afuera fueron reprimidas muy fuertemente, y esta misma semana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que eso fue un entrenamiento, que fue solo un ensayo y que van a ir con todo los días del 30 y primero. Por lo tanto... un panorama bastante bastante oscuro en el que bueno, que van a intentar que todo el que asome la cabeza cortársela, o por lo menos que no salga en la foto. Además, esto se suma que en la misma Buenos Aires se vio alterada la situación cotidiana, vamos a decirlo, y o por lo menos en los grandes medios de comunicación, por una serie, una cadena de pequeños atentados caseros que han sido atribuidos a algunos grupos o células anarquistas, o por lo menos de ideología anarquistas, en las que se realizaron pequeños atentados contra figuras muy representativas del genocidio que se dio en el país en diferentes épocas, inclusive en el continente. Esto fue, todo saltó a la luz porque una chica que intentaba poner un pequeño artefacto explosivo en el cementerio de la Recoleta, frente a la tumba de un de un conocido comisario llamado Falcón, que fue ajusticiado por otro anarquista en la década, al principio del siglo pasado, pues al intentar poner un artefacto en la tumba de este siniestro personaje de la historia argentina, explosionó el artefacto y perdió tres dedos de la mano. Eso llevó a detenciones, a todo un operativo policial y de criminalización, no solo de un grupo de jóvenes que se organizan para hacer este tipo de acciones, sino para toda una ideología y todo el que pueda llegar a insinuar que frente a la visita del G20 se puede llegar a dar cualquier tipo de estos atentados o acciones. La historia trajo varias lecturas diferentes, como nos podemos imaginar en estos casos. Por una parte, parte de la centroizquierda, centroderecha y centrismo democrático, que abarcaba diferentes partidos, salieron a criminalizar a los jóvenes anarquistas, que son violentos, que sí. como mandan los cánones de la democracia formal burguesa actual. Por otro lado, se abrió la veda que cualquiera puede ser registrado o por lo menos sospechoso de hacer cualquier cosa. Y en este marco, entre la represión vivida hace muy poco frente al Parlamento, más estos operativos y estas razias policiales contra estos pequeños grupos y la amenaza del G20, pues nos podemos imaginar que el experimento represivo que se va a vivir en Buenos Aires la semana que viene, es decir, el viernes y sábado de la semana que viene, va a ser muy muy fuerte, y veremos a ver, más allá de que es una cumbre de títeres y una farsa del poder que ostentan y de la destrucción del planeta. Sí, pero podemos, eso sí. Se celebra en Argentina, en Europa o donde sea. Sí, sí, sí, claro, pero aparte se van a dar cita absolutamente todos, de Trump, Putin, el rey de Borbón, Sánchez, que va invitado ahí de títere, y nos imaginamos a Macri de anfitrión servil, dando todas las facilidades y bueno, el mejor anfitrión que podía tener Estados Unidos. Inclusive, y se llega hasta un punto en el que Bolsonaro, que todavía no asumió, dice que no le interesa ir. O sea, él va de más radical, jugándola en esa faceta, ¿no? Que anticorrupción o anti todo lo que es PT, inclusive no va. Y desde la oposición, ¿qué se puede plantear? Pues muy poco. Muy poco, inclusive lo único que se puede hacer es una semana antes, que se ha hecho estos mismos días, se están realizando en función de una cátedra de Claxo de la universidad, un grupo de intelectuales y de profesores organizaron un evento muy importante para intentar reunir las caras del progresismo en América Latina. Y esta semana, es decir, una semana antes de que se reúnan todos estos sanguinarios criminales, se está realizando en un microestadio de la capital un encuentro en el que se dieron cita, por ejemplo, Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, el mediático expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, como una forma de contrapeso. Pero estamos hablando de que es una semana antes y en un aforo relativamente pequeño, mediano, sí, para lo que serían los nombres de estas personas, y bueno, como un intento de reflotar esa unidad latinoamericana que ya es una oportunidad perdida. O sea, habría que construir otras. Entonces, en ese marco no hay una oposición ante situación. La gente lo primero que espera es que pase y que se vaya. Sí, que sea lo más suave posible. Es como cuando te va a pasar algo, cerrar los ojos y que sí. Bueno, que se termine. Sí, que se acabe la pesadilla de tener a esos personajes. Estamos imaginando, así que yo invito a la gente que a partir de la semana que viene, por lo menos, bueno, siga por los canales de contrainformación alternativos, inclusive por Telesur, porque habrá bastante cobertura del tema, y bueno, a ver en este caso cómo se, por lo menos, se intenta dar una mínima respuesta simbólica en las calles o de alguna forma, ¿no? Ante un atropello, ante una ocupación de una ciudad como es Buenos Aires, que no es una pequeña capital, con todos estos invitados no gratos, ¿no? Sí, aquí en Alavi desde luego estaremos pendientes, y si no, ya nos harás tú la crónica dentro de 15 días. Eso es, justo hablaremos después de que pase la cumbre del G20 en Argentina, eso es. Muy bien, pues pasamos a territorio mapuche, si te parece. Sí, sí, sí. Bueno, el pueblo mapuche que va sufriendo con goteo el asesinato, la represión casi, digamos, mensualmente. Y con las particularidades que tiene, que su territorio está ocupado por dos estados, como es el argentino y el chileno, con realidades diferentes en cuanto a la organización de pueblo en ambos a ambos lados de la frontera de la cordillera de los Andes, y esta semana que ha sufrido en exactamente en la Araucanía chilena, en la comunidad de Temucuiqui, el asesinato de un joven comunero que lo único que hacía era salir con un amigo de una casa a otra, y se encontró en el medio de un mega operativo de un grupo especial llamado Grupo Jungla, que es para combatir un grupo especial formado en Colombia de fuerzas antiterroristas para combatir contra no se sabe quién. Y ese no se sabe quién, pues en este caso fue un joven llamado Camilo Catrillanca, que lo único que hacía era pasar con un amigo, y su amigo está bastante grave, un amigo de 15 años de edad, que es el principal testigo del crimen, y que ya denunció en diferentes medios que el carabinero, estamos hablando como si fueran los belsas aquí, ¿no? A ese nivel, porque es la policía, pero con un grupo especial de contrainsurgencia. Y el policía que disparó, inclusive delante del chico herido que quedó de 15 años al lado, del único testigo que quedó de la acción, se sacó la cámara que tiene mientras va grabando la acción, la rompió y se puso otra cámara inmediatamente. Y eso ya está denunciado, entonces ya nos habla de las posibilidades de que se dé un juicio relativamente justo frente a un nuevo asesinato que está haciendo temblar varios cimientos del Estado, que no en todos los casos de asesinato de chicos o chicas mapuche se llegan a movilizar la gente frente a esas injusticias, porque se han dado muchos diferentes asesinatos, ya sea disfrazados como enfrentamientos, ya sea en confusos actos delictivos o lo que se lo quiera disfrazar después. En este caso, el asesinato de Camilo Catrillanca, que esta misma semana ha levantado una cantidad de protestas, no solo en la región, sino que en todo Chile, y esto ya obligó a la renuncia de la principal autoridad del Estado en la región. Y eso habla de que tal Luis Mayol, que dice que se va tranquilo, como he dicho, y que la Araucanía está mucho mejor que desde hace 8 meses atrás, fueron sus últimas palabras, pero se vio obligado ante la protesta social, que incluyó cortes de rutas, paros, movilizaciones, y que inclusive se extendió como un manto solidario a lo largo de todo el territorio de Chile. Por lo menos eso es algo que está generando la solidaridad internacionalista, por lo menos la mínima vergüenza de mucha gente, de muchos militantes que están tomando por lo menos la denuncia de estas injusticias contra el pueblo mapuche como suyas, y que llegan a estas movilizaciones, tanto de estudiantes, trabajadores, que puede seguir en estos días, porque se denuncia que el principal o el que sería el que ha ordenado la ley, el que ha puesto a estas fuerzas paramilitares en la zona, es el principal ministro de Interior, Andrés Chadwick, que es el primo del presidente derechista Piñera, actualmente presidente de Chile. Por lo tanto, es una cadena de mando directa, ya casi familiar, pero que habla de que la próxima ficha que tiene que caer es el ministro de Interior, si es que lo consiguen las movilizaciones populares. Por eso la incidencia, ¿no? Claro, sí, porque en los últimos casos que se han dado, casi cada año, inclusive cada 6 meses, de un joven comunero mapuche asesinado. La represión ha tomado mucha más fuerza y ha sido mucho más sanguinaria en la zona que ocupa el Estado chileno, pero en Argentina también hay que recordar que se han dado varios asesinatos, inclusive asesinatos en los que estamos hablando de fusilamiento de espaldas a un joven desarmado, aunque después se le intente catalogar como que era un violento, que estaba tirando un cóctel molotov o una piedra o lo que sea. Y en ese marco, después de formación de la realidad, el pueblo mapuche o sus voceros o inclusive los testigos, sí, tienen muy pocos medios, muy pocos canales donde, claro, poder contar la verdad, su verdad, que difiere claramente, radicalmente, de lo que después se cuenta frente a la sociedad, en los medios de comunicación, inclusive repite la gente en las grandes ciudades. Pues ojalá en este caso sea diferente y trascienda esa verdad. Sí, sería muy fuerte que se hubiera tocado el puesto del ministro de Interior, porque significaría que eso ha generado una presión que internacionalmente no se genera, lamentablemente, pero que internamente sí puede tener un peso en función de la constancia de la gente en las calles o en las protestas por este asesinato. Pues bueno, estaremos atentas también a cómo se desenvuelve este caso. Bien, nos quedan dos temas, vamos a tratar de contarlos más o menos rápido, porque sí, quería comentar que Brasil, bueno, ya sabemos que la previa, ¿no? Bolsonaro va a asumir en enero, ya está empezando a trabajar mediáticamente como es su costumbre, es decir, a base de frases, de Twitter, de comentarios, de imágenes, y augura lo peor, ¿no? Para unos próximos años con un gobierno claramente fascista y neoliberal al máximo extremo. En esas mismas actitudes mediáticas, su primer anuncio fue que se cancela todo contrato con el gobierno de Cuba, con el que, en el marco de un programa llamado Más Médicos, desde 2013 en Brasil, se atendieron a 113 millones de pacientes de sectores vulnerables. Gente, comunidades, barrios, favelas, que en muchos casos no habían tenido nunca acceso a un médico de cercanía, de atención primaria, a una consulta, a una revisión. Y esas situaciones parece que para Bolsonaro son un peligro, para Bolsonaro eso es un cáncer que hay que exterminar, es decir, la solidaridad internacionalista, y que millones de personas tengan acceso a la salud básica. O sea, fueron 20.000 médicos cubanos los que estuvieron en Brasil en diferentes etapas, y esto habla no solo, bueno, de un ejemplo de solidaridad internacionalista como es la del pueblo cubano, que lleva la salud en más de 160 países en los que han participado desde que la revolución en estos 55 años, y es una, ya se han escuchado las denuncias de los mismos usuarios, las muestras de dolor, de los sentimientos de tristeza de gente que tuvo acceso a algo y que sabe que ahora no lo va a tener, algo tan básico como es el acceso a la salud, a por lo menos a un mínimo cuidado de manos del Estado en cuanto a sectores muy vulnerables. Además hay que tener en cuenta que esto parece que dentro de la guerra de clases que se libra en Brasil era algo, bueno, normal, algo que se veía venir, porque ideológicamente el sustento del gobierno de Bolsonaro, y que va a ser lo que fue y que será en los próximos años, es esa clase media que, si cumple los parámetros por los que lo votó, es decir, mantener presos a los supuestos corruptos del gobierno anterior, inclusive criminalizar a los movimientos sociales. El MST es el principal enemigo a criminalizar y atemorizar en los próximos meses. Todo lo que es la propiedad privada, en un país donde se hace necesaria una reforma agraria desde hace tiempo y que no la hizo, no puso las bases sólidas el gobierno anterior, más allá de que se hayan impulsado algunas medidas. Y eso, bueno, va a plantear un escenario muy duro en muchas zonas, en un país tan grande, con unos parámetros tanto de riquezas naturales que van a ser expoliadas y ya más que nunca, y una represión interna muy fuerte, teniendo en cuenta que bueno, que las condiciones de vida y de derechos de la gran mayoría de la gente en Brasil es menos dos, y menos con un tipo que los amenaza directamente con el ejército o con las armas de los cuerpos represivos frente a cualquier actitud que pueda ser de rebelarse o inclusive intentar defender lo que les corresponde, como es el derecho a la tierra, como hace el movimiento Sin Tierra desde hace años, que es uno de los ejemplos más importantes de toda Latinoamérica. ¿Y cómo justificaba Bolsonaro la eliminación del programa? Ahí se da un hecho curioso. Más allá de que en muchas declaraciones dijo que ya sabemos lo que hace la dictadura cubana, o sea, él lo dice, no se cuida absolutamente para nada, ni como presidente, ni como las formas, porque es como su forma de hacer política y su forma de mantener mediáticamente a su electorado. Lo primero que dijo fue, bueno, ya sabemos lo que hace la dictadura cubana, son todos espías al servicio de la dictadura, e inclusive, eso lo dijo en declaraciones, sí. Pero por otro lado, ante los medios y en conferencia de prensa justificó que lo que él no pretendía echarlos, sino que pretendía reformularlos para actualizarlos al sistema brasileño. Entonces lo que les exigía era que se asienten en el territorio brasileño, que coticen como un trabajador brasileño, como diciendo que eran ni trabajadores ilegales que estaban al servicio de otro estado, cuando el acuerdo era un programa de médicos por recursos, o por petróleo, o por fuentes, en función de salud pública gratuita. Y claro, la excusa es que deberían tributar al sistema brasileño y que inclusive tendrían que erradicarse y traer algún familiar de Cuba a Brasil. Sí. Esa fue la excusa, pero lo más gracioso es que la misma hemeroteca lo desmintió a las pocas horas, porque en el 2013, cuando se había planteado este programa, él se negó rotundamente a que ningún médico cubano traiga a ningún familiar, ni que se erradique en el país, ni nada de eso. Claro, sería introducir, ¿no?, a los espías de... Exactamente, entonces en esa misma dinámica la contradicción quedó a la luz, pero parece que no es suficiente, porque si mantiene esa llama encendida de fascismo con su electorado en función de frases mediáticas contra la corrupción, vamos a acabar con todos, mano dura y demás, contra la inseguridad, mano dura y demás, niveles que no van a bajar ni bajarán ni han bajado de inseguridad en un país como Brasil, donde las diferencias sociales y las necesidades y la vulnerabilidad es tan alta que más allá de la necesidad de la gente es abono para inclusive otros cánceres del Estado, como es el narcotráfico y las relaciones de esclavismo y demás. Por lo tanto, un escenario bastante difícil que seguiremos analizando de cara a la asunción de Bolsonaro en enero. Sí, que nos dará que hablar, desde luego. Y bueno, pues jornada de huelga, ¿no?, en Haití. Ah, sí, Haití casi nunca se habla, solo cuando haya un terremoto, un maremoto, un huracán y los muertos pasen de la cifra de 1,000, ahí será noticia en esta Europa semidesarrollada, pero parece que no pasa nada. En Haití no pasó nada, nunca pasó nada, y si pasó, se olvidó. En esta misma semana se llevan más de 3 días de huelga general en Haití contra el presidente, se pide la renuncia total del presidente. Suman unos cuantos muertos, se sumaban más de 15 muertos, y ¿cuál es aquí el resumen de lo que está pasando en Haití? Que un presidente corrupto llamado Jovenel Moïse, que participó en un desfalco de nada más ni nada menos que 3.800 millones de dólares, que eran de un acuerdo de, ahí vamos a analizar la realidad de por qué pasan las cosas en Latinoamérica, un acuerdo de una cooperación solidaria internacionalista que hizo Venezuela con Haití a través de Petrocaribe. Es decir, se generó un fondo como Petrocaribe para abastecer a los países más necesitados de petróleo en función de los países productores, como es el caso de Venezuela. ¿Y qué hizo el mandatario actual de haitiano? Se robó todo el dinero. Todas las fuentes que eran de petróleo, para y que tenía que devolver en función de los pagos subvencionados, se lo robó todo. Y ahora las protestas se van sumando, se exige la renuncia total del presidente, y es posible que renuncie, porque dentro de lo que ha sido la trágica realidad de Haití en los últimos 20, 30 años, uh-huh. si la vamos analizando, ha sido eso. Dictaduras, renuncia, presidente corrupto, renuncias, asesinato, sí. renuncia, y al final... las clases más vulnerables, que son los que mueren día a día, están expresando toda su rabia en las calles ante un robo tan exagerado, tan evidente como ha sido el de este presidente, y lo que están pidiendo es la cabeza del mismo. Uh-huh. Es decir, lo que Estados Unidos quiere para los países más subdesarrollados, el ejemplo es Haití como experimento de lo que quisieran para otras regiones, es decir, el caos, el descontrol y el saqueo de sus recursos naturales. Sí, por parte de caudillos que ahora mismo están reprimiendo al pueblo, ¿no?, en las calles, porque llevan ya 11 muertos al menos. Sí, no hay nada que perder, es decir, y las cifras ahí no será noticia aquí ni inclusive en otras capitales de Latinoamérica hasta que no uh-huh. llegue a unos niveles en los que bueno, ahora sí nos preocupamos, ahora sí, pobrecito, vamos a hacer una colecta, vamos a hacer una a través de alguna ONG, vamos a inventar lo que sea o darle a likes en las redes sociales para juntar dinero para los damnificados en Haití. Esa es la dinámica asistencialista que mueve a la gran parte de la sociedad, pero en Haití ahora mismo la gente no tiene nada que perder, y lo único que quiere, la única satisfacción que tiene, sería ver la caída de un presidente corrupto como es el actual. Sí, que igual, de hecho, igual incluso tratan de hacer pasar por catástrofe natural, ¿no?, la huelga. Todo puede ser. O es como nos lo hacen llegar, por lo menos. Y volviendo al tema anterior, también hay que decir que Haití es uno de los países a los que más ha ayudado Cuba con su médico cubano en función de los desastres naturales, inclusive el hambre o las epidemias de cólera que también hubo, y demás. Tragedias que son exportadas por el mundo supuestamente desarrollado a zonas muy vulnerables. Uh-huh. Bueno, pues parece que vamos a acabar bastante puntuales. No sé si quieres añadir algo. Bueno, que estén atentos a si se llegan a dar algún tipo de concentración o actos en Euskal Herria, en solidaridad con el pueblo mapuche, uh-huh. también que se van a realizar actos de denuncia de la cumbre del G20, y bueno, por lo menos poner nuestro granito de arena. También comentar rápido, bueno, que ayer el que podría ser uno de los principales seguidores de Pinochet o de Videla, un político llamado Julio Borges, se reunió ayer en la Fundación Sabino Arana, en la casa del PNV, para hablar de una supuesta crisis humanitaria que hay en Venezuela y para pedir todo el apoyo para derrocar a un supuesto régimen antidemocrático como es el Maduro. Y decir que este tipo es un fugado de la justicia, que fue uno de los que intentó organizar el magnicidio contra el presidente Maduro cuando se hizo un atentado con drones hace unos meses, y que además está acusado del asesinato de un niño cuando escapaba con su coche con la custodia, atropelló y asesinó a un chico en la calle, es decir, un criminal con todas las letras que se paseó y que fue recibido con todos los honores en el Parlamento Vasco en el día de ayer y en la Fundación Sabino Arana. Por lo menos se escucharon las voces de denuncia de la plataforma Venezuela Obrera, que se concentró frente al local donde daba la charla, y bueno, y que hay que estar atentos a cuando uh-huh. este tipo de criminales pisen Euskal Herria, para por lo menos hacerles notar que no son bienvenidos. Sí, desde luego hay que estar atentos a las convocatorias que hay que apoyar, pero también a las que hay que denunciar. Así es. Uh-huh. Y así lo haremos sucesivamente. Así que gracias, Facun, por traernos la actualidad latinoamericana. Venga, gracias a vosotras y a todos los que escuchan en uh-huh. la radio. Vale, venga. Y hasta la próxima. Venga, agur.